Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sé bienvenido de verdad, como todos los jueves, a este tu espacio de Consentido Humano. Y te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción, de aquí de Amecameca, y que tiene el único propósito, o parte de los propósitos que tiene, es que tú como padre de familia estés informado, y estamos intentando en este espacio que tú como padre, como madre que nos escuchas, tengas nuevas herramientas para que puedas educar a tus hijos de diferente manera. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos ahí en tu hogar, en tu casita, en donde tú estés. Y bueno, pues también a todos los que nos escuchan aquí por el 97.3 de FM, aquí en Amecameca y alrededor, pues muchísimas gracias por sintonizarnos, por hacer de este espacio algo valioso, porque es muy valioso para nosotros, pero también estamos esperando que esta señal que llega hasta tus oídos, pues llegue de una manera muy amorosa, en el sentido de que cualquier persona que crece, estamos dándole amor. Así es que no intentamos cambiar a nadie, sino realmente crecer. Este es nuestro gran objetivo. Mi nombre es Miguel Jacobo y bueno, pues sé bienvenido a este tu espacio con sentido humano. Y bueno, tanto que platicar, pero como todos los jueves, primeramente queremos hacer menciones de todos nuestros amigos que amablemente pues hacen una pequeña donación aquí a este espacio para que esta señal, esta información, pues siga llegando a tus oídos cada día jueves. Y bueno, pues un gran saludo a nuestros amigos del Café Restaurante y Galería, La Estación, que está aquí en Amecameca. Es un espacio que está desde 1910. Imagínate cuánta cultura, cuánta historia, cuánto que contar en esto, en este lugar, cuántas visitas ha tenido. Así es que visítanos por ahí. Es un lugar muy, muy lindo. Y ellos te esperan en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Bueno, ¿quieres hacerles por ahí una consulta del menú? Si tienen un espacio, reservar, pues ahí te va un teléfono, ¿sale? Es el 597-9780-586. Un gran saludo para nuestros amigos de La Estación. Y también, pues en estas fechas es muy común que, bueno, tú has escuchado de Neuróticos Anónimos. Te quiero recordar que aquí en Amecameca hay un grupo que se llama Providencia de Amor. Y créeme que es un grupo que realmente te va a hacer crecer, que te va a dar amor, como ellos dicen. Y ellos se encuentran en la calle Insurgentes número 36, aquí en Amecameca. Y ellos sesionan de 6 de la tarde a 7:30 p.m. Así es que un gran saludo para nuestros grandes amigos que amablemente hacen de este espacio pues un lugar en el cual tú puedas escucharnos, pero para eso se necesita pues realmente mantener aquí en La Voladora pues muchísimas cosas que tú sabes que se ocupan, luz, renta, etcétera, etcétera. Muchas gracias a nuestros amigos. Así es que, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Hoy digo nuestro programa y el énfasis de este programa es recalcar que es para los padres de familia. Con sentido humano lo que pretende es que tú como mamá, como papá, pues nos estés ahí escuchando y recibas, bueno, mucha, mucha información. Y bien, el tema de hoy, bueno, pues el tema de hoy es algo que creo nos incumbe a todos, socialmente nos afecta a todos también. Sin duda creo yo que el platicar este tema nos va a hacer como que reflexionar demasiado. ¿Y por qué? Porque tiene un sentido en el cual vamos a hablar de las generaciones, ¿no? O sea, cómo han ido cambiando las generaciones. Los padres también tenemos que evolucionar. No podemos estar educando así como nos educaron nuestros padres. Desafortunadamente, cuando no conocemos nuevas cosas, no tenemos nuevas ideas, no exploramos nuevas tierras, no nos hacemos conscientes de no repetir la forma en la que fuimos educados nosotros, pues a veces lo que vamos haciendo es sin duda llevar como este legado, como ser leales o tener mucha lealtad a las costumbres que se crearon en familia. Y me refiero básicamente a lo que es la educación. La educación muchas veces es repetida de la misma manera en la que si a ti te golpearon en un tiempo, bueno, pues sin querer y sin proponértelo, por no hacer conciencia, por no detenerte a pensar y reflexionar, pues no sé si te has descubierto tú, papá o mamá, pues repitiendo, haciendo lo mismo que hacían tus padres. Muchas cosas no nos gustaron, muchas cosas no estuvimos de acuerdo. Y sin duda, en algunas generaciones, al menos en la mía, pues nos tuvimos que callar, no podíamos decir nada a nuestros padres. Desafortunadamente no teníamos esta libertad de expresión que hoy los hijos que tenemos, los nietos que hay ya, pues sí la tienen y nos sorprenden. ¿Por qué? Porque jamás nosotros hubiéramos contestado como contestan ellos, jamás hubiéramos nuestros padres nos hubieran permitido hacer las travesuras, tener las inquietudes, hacer las preguntas que hoy nuestros hijos y nuestros nietos, bueno, pues están por ahí formulando. Así es que el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre las generaciones de nuestros padres y nosotros ahora siendo padres, cuáles son las cosas que nos gustaron, que no nos gustaron. Así es que vamos a empezar por ahí. Y yo creo que hablar de las nuevas generaciones de hijos, sin duda cualquier persona de esta generación dirá, o de cualquier generación, siempre apuntará que su generación, que su época fue mucho mejor. Y todo esto abarca pues todos los temas, ¿no? Hablemos desde la educación, desde la música, desde la disciplina y los límites que teníamos antes, hoy como son, desde el México que nos encontramos hoy en día con tantas vialidades, con tantas formas de poder venir hasta acá. Hoy hay autopistas, hay nuevos caminos, hay casetas de cuota, hay muchísimas cosas nuevas. Y yo creo que una de las cosas que también nos ha movido un poco es la forma en la que nos estamos relacionando hoy en día, o la forma en la que nuestros hijos se relacionan. Antes era de una manera, hoy es de otra. Así es que todos estos aspectos, todos estos temas los iremos analizando. Desde luego que este espacio no pretende justamente hacer eso, ¿no? Señalar qué generación fue mejor o no. Si esta es la mejor, bueno, será para estos niños, para estos jóvenes. Y ellos no podrán negar que habrá algunas cosas que nosotros hacíamos, pues ellos ya tampoco las pueden hacer, como que no les checa, ¿verdad? Y vamos a platicar mucho de ello, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que también se han movido, pues son la forma educacional que nuestros padres tuvieron como fin hacia nosotros, es decir, cómo ellos tuvieron una gran intención de querer que nosotros fuéramos felices, pero sobre todo que nos relacionáramos con los demás de una manera en la cual pues estuviéramos muy a gusto hoy en día. Seguramente tú que nos estás escuchando dirás, bueno, pues mis papás se esforzaron por eso, pero finalmente algo pasó en su educación que a lo mejor o no entendí bien el mensaje o la intención que ellos tenían no me la pudieron comunicar bien como debería de ser. Y esto me hace pensar que, no sé si te has fijado tú, por ejemplo, que cada generación siempre estamos repitiendo esta cuestión de que los jóvenes de hoy son el futuro del mañana. Y hay que recordar que nosotros fuimos los jóvenes, ¿no?, de hace tiempo, y tendríamos que valorar realmente si este mundo, o sea, realmente tuvimos la gran oportunidad de tener una estructura en formación, una herramienta que hoy en día la estemos aplicando como adultos. De verdad sí tendríamos que preguntarnos. Quizás sí, quizás la forma en la que nos educaron antes, cualquier forma de padre que hayas tenido, un padre autoritario, un padre muy permisivo, sobreprotector o un padre eficaz, cualquiera de esos cuatro aspectos podríamos a lo mejor decir, sí, mi papá fue de esta forma, mi mamá fue de la otra manera. Pero sin duda creo yo que detrás de la forma en la que ellos decidieron educar, quizá a lo mejor predominó más la forma del padre, o quizá predominó más la forma de la madre, según el modelo de familia, ¿quién te educó más, quién te guió más? Pues eso depende mucho de cada clan familiar, ¿no? Tenían una idea de cómo se tenía que ver la vida, tenían una idea según su experiencia, desde luego cuando ellos fueron niños aprendieron cosas y tenían una experiencia que la depositaron en nosotros. Se juntaron dos conciencias, mamá y papá, cada uno traía una información diferente. Lo mejor es que los padres, bueno, se pongan de acuerdo en todos los temas. Se me ocurre ahorita pensar quizá a lo mejor en el tema de la comida. A lo mejor a alguno de los padres pues, le tocó sufrirle un poquitito más en ese aspecto y lo valora más. A lo mejor la mamá no tuvo esa experiencia, la valora menos. Pero vamos, cada quien trae una historia muy diferente y se tienen que unificar. Es decir, cuando se forma una pareja, cuando un matrimonio se une, uno supondría que la expectativa era que coincidieran en temas de educación, en temas de sentido de vida, en temas de proyecto de vida, sobre todo cuántos hijos tener. Hoy en día se puede escoger el sexo, qué sexo quieres de hijo, antes no se podía. Y bueno, hay muchas cosas que se tienen que planear, se tiene que coincidir. Hace unos días hablábamos por aquí en una plática a propósito de, bueno, algunas causales que promueven el divorcio, y pues una de ellas es justamente eso, ¿no? La gran diferencia de ideas o de ideología o de sentido de la vida, en el cual a lo mejor tú caminas para un lado y él camina para el otro, y creo yo que de una u otra manera, de todas formas, nosotros tenemos que platicar con nuestra pareja y tratar de unificar criterios. Y no se diga a propósito de los hijos. Los hijos, bueno, tienen que tener una idea igual de los dos padres. Cuando un papá quiere decirle al hijo que la vida es en color negro y el otro quiere decirle que la vida es en color blanco, bueno, existe una confusión muy rara, muy, muy difícil en la cual los hijos puedan entendernos. Entonces, creo yo que lo más maravilloso que nos puede suceder a nosotros como pareja es ponernos de acuerdo. ¿Y qué pasa con este otro fenómeno en donde nos damos cuenta que, bueno, nos pusimos de acuerdo como matrimonio, como pareja, ya sabemos hacia dónde va a caminar nuestro hijo, hacia dónde lo vamos a impulsar? ¿Por qué? Porque los padres son responsables de todo, de ser vigilantes de la formación, del desarrollo sano de nuestros hijos, ser vigilantes realmente de todo su desarrollo también espiritual, social. Nosotros los padres creo que tenemos una gran responsabilidad. No la podemos canalizar con nadie. Nosotros somos los únicos formadores de estos niños o de estas niñas. Pero ¿qué ideas estamos teniendo? Alguien nos decía hace unos días, haciendo una plática, que bueno, pues qué bueno que hoy existan escuela para padres, que de hecho, bueno, este es el objetivo de este programa de radio. Pero también nosotros, facilitadores de escuela para padres, que trabajamos en escuelas públicas, escuchamos con que no había escuela para padres. Sin embargo, sí, nosotros pensamos que sí había. El problema es que quien nos educaba para ser padres eran nuestros propios padres. Hoy en día, bueno, pues hay una serie de estrategias y una serie de cursos, y no nada más con nosotros, también hay otros modelos de escuela para padres que si tú te acercas, te darás cuenta que, bueno, puedes crecer todavía más para poder entregar lo mejor de ti a tus hijos. Pienso que todas estas adversidades que se te presentan todos los días con tus hijos, estas preguntas que ellos hacen, estas conductas nuevas que ellos van teniendo, la forma en la que se relacionan hoy en día, pues te hace, sin proponértelo, realmente comparar. Cuando tú, padre, no tienes argumentos suficientes como para poder educar, vas a ser una referencia, si gustas inconscientemente, pero vas a ser una referencia de cómo te fue a ti en X edad. Si tus hijos tienen 10 años, pues seguramente vas a comparar siempre y vas a decir, yo a los 10 años ya hacía esto. ¿Y en qué? Y en todos los temas. En los temas de la educación, en los temas de la escuela, en la forma de vestir, en la forma de contestar, en la forma en la que te relacionabas con los demás. Hoy en día tenemos que entender que cada generación tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿sí? Entonces, cada generación trata de sacar provecho de las circunstancias que se presentan durante su vida, sobre todo durante su vida de niños o adolescentes, cada generación. Yo creo que tenemos que recordar que también fuimos niños. Qué fabuloso, muchos lo recordarán con claridad. Otros tantos dirán, pues no me acuerdo, o a lo mejor mi vida de infancia fue muy dolorosa, o a lo mejor mi vida fue muy plena, o a lo mejor mi vida yo la recuerdo muy cercana a mis padres, a lo mejor la recuerdo que no estuvieron presentes conmigo. Justamente eso es lo que vamos a platicar todo este programa, así es que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos, no te vayas. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 18 minutos. Sí. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, muchísimas gracias por permanecer. Y bueno, ya estando un poquito de regreso, queremos mandar un gran saludo a la clínica ortopédica Ameca Meca La Isla, que se encuentra ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicotenca. ¿Quieres por ahí una consulta? Haz una previa cita al 978-1548 y al 978-1549. Y una pregunta que me hacían en las redes sociales, bueno, ¿qué significa que estén certificados? Ah, bueno, pues que están preparados simplemente, ¿verdad? Tienen una certificación por alguna organización que los avala con, bueno, con las estrategias que ellos pusieron para cumplir ciertos requisitos. Tiene una certificación que te da, garantiza a ti como padre de familia que seas atendido por un ortopedista certificado. Más o menos por ahí está la explicación. Y bueno, también te recuerdo que va a haber el próximo domingo 18 de diciembre en las instalaciones de la Hacienda Panoaya un festival. Es el Festival Christmas, a propósito de la temporada, ¿verdad? Inicia a las 4 p.m. y durará 10 horas. Va a haber una preventa, la preventa del 16 de noviembre al 16 de diciembre. La entrada general es de 350 pesos. Y en el tema del VIP, bueno, mayores de 18 años y menores, bueno, tiene un costo igualitario de 450 pesos. Y el día del evento, en taquilla, bueno, un poquitito más. Así es que, bueno, te invitamos a este festival que estará ahí el domingo 18 de diciembre. Y bien, bueno, vamos a seguir con este tema. El tema es los padres de familia y las nuevas generaciones. ¿Diferencias? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿de acuerdo? Ya hablamos un poquito de que todos consideramos que nuestra época fue la mejor, porque siempre la vamos a comparar. Vamos a comparar con lo que nuestros hijos han dejado de hacer. Ojo, hay que ver si los padres seguimos inculcando las cosas buenas de nuestra generación o ya las olvidamos. Las cosas que también a veces están equivocadas. También quizá tenga que ver con las nuevas cosas que nuestros hijos están viviendo. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, hay un tema que me gusta abordarlo mucho, porque yo creo que cada generación ha tenido por intención, hablando de los padres de familia, ha tenido por intención con los hijos siempre hacer que los hijos se encuentren en una felicidad de plenitud cuando ellos crezcan. Cuando hacemos una dinámica en Escuela para Padres, nosotros preguntamos, bueno, si esta es la única vida que tienes, ¿qué es lo que esperas de ella? Y todas las mamás y los papás generalmente completan esta frase diciendo, pues quisiera ver a mis hijos crecer, ser profesionistas, quisiera ver a mis hijos que tengan su casa, quisiera ver que ellos sean felices aunque vivan en un lugar muy pequeño, quiero verlos con su familia, conocer a mis nietos. Y todos estos papelitos, pensamientos, ideas que tienen los padres de familia en ese momento en el cual nosotros estamos haciendo esta dinámica, pues apuntan a que todos tendemos hacia la felicidad. Y justamente el ser humano, pues, tiene esa tendencia. Realmente el ser humano siempre quiere crecer, quiere siempre encontrar un espacio cómodo y seguro en un futuro. Pero cuando es para tus hijos, pues tú te entregas a ellos. Tu parte bienhechora lo que hace es justamente tratar de buscar, de canalizar a tus hijos para que ellos encuentren ese camino en el cual la felicidad sea el punto. Pero ya hemos hablado aquí en otras ocasiones qué es felicidad, ¿verdad? Y hay dos tipos de felicidad, justamente lo hablamos hace 8 días en el programa dedicado nada más a ese tema, y hablábamos de que hay una felicidad en éxtasis que dura poco, que no se le dedica mucho tiempo y que, bueno, pues va durando así como por cachitos y se acaba rápido. La otra felicidad es la felicidad en plenitud. Es aquella por la cual se tiene que trabajar todos los días, por la cual implica procesos, dedicación, implica, bueno, cosas también inclusive malas, como se dice, no tan buenas, pero que si tú sabes hacia dónde vas, hacia dónde van tus hijos, todo eso pasa de ser desapercibido. Así es que la felicidad en plenitud es aquella que tú, por la cual tú vas a luchar todos los días. De hecho, podríamos considerar que el día de hoy tú trabajaste como mamá, como papá, en la rutina que tuviste con tus hijos, pues estás buscando eso, que en un futuro ellos tengan una forma de vivir muy distinta a la nuestra. Y te platicaba que me gusta hablar mucho de este tema porque estábamos leyendo por ahí alguna información o es una información que yo les platico a los padres de familia. Fíjate que qué datos, ¿no? En los años 70 empezaron a ver aquí, sobre todo en México, empezaba a llegar muchos aparatos que ayudaban en la cocina a las mujeres, ¿no? Y empezó a ver la licuadora, empezó a ver la batidora, empezó a ver la lavadora, empezó a estar también la televisión, etcétera, etcétera. Y casi todas las publicidades de los electrodomésticos, sobre todo, hablaban de que iban o existían ya esos productos con el único propósito o con el firme propósito de que mamá ya no estuviera tanto tiempo, por ejemplo, en el lavadero. Que las lavadoras se hicieron para que mamá no estuviera tanto tiempo en el lavadero y que justamente estuviera más tiempo con sus hijos. Fíjate nada más qué tema. Se dijo también que la televisión iba a servir para reunir a la familia, como si estuviera desunida, ¿verdad? Como si en esa época las familias fueran todas disfuncionales. Bueno, ellos manejaban la publicidad de esa manera y nos hacían creer que la televisión nos iba a unir más. Viene también esta cuestión de la licuadora. Mamá ya no tenía que estar tanto tiempo en la cocina. Podría hacer la comida mucho más rápido. Vino la olla express. Tenía utensilios que ya picaban más rápido la verdura, que tenía los frascos de no sé qué para conservar, muchísimas cosas que en apariencia en esa época, en los años 70, bueno, iba a permitir que los padres de familia estuvieran más tiempo con sus hijos. ¿Cuál fue la realidad? La realidad de esa época fue que justo ese tema no sucedió. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en esta nueva generación? Diríamos realmente que entonces aquella generación estaba súper, porque si realmente comíamos en la mesa, porque si realmente nos reuníamos en una sala para todos compartir una televisión, y no se diga cuando vinieron estos aparatos, los cuales tú metías un cartucho y podías ya ver un video, podías ver ya una película las veces que tú quisieras, regresabas en este cartucho la cinta y bueno, volvías a repetir o iniciar la película. Quizá a lo mejor alrededor tuyo ahorita estén los niños, estén escuchando esto y dirán, ¿cómo? A ver, ¿qué era eso? Pues era un cassette metálico, por eso lo estoy explicando así. Y también un eslogan que tenía por ahí una empresa decía que ahora con esta invención toda la familia se iba a reunir, iban a estar juntos, iban a convivir al ver alguna película. Y bueno, pues algunas familias seguramente aprovecharon esas situaciones y sí, se reunían. Hacían una especie de cine en casa y esta convivencia, este contacto, no sé, me quiero imaginar las palomitas, la comida, el asustarse juntos, el reírse juntos, el llorar juntos, pues era uno de los objetivos en esa generación. Pero si nosotros le hablamos a nuestros hijos el día de hoy de ese tipo de situaciones, pues no las comprenden. Seguramente tú le dirás a tu hijo, yo en mi época hice esto, hacía lo otro. Y todos estos cambios se han dado inclusive desde los juegos, ¿no? Hoy en día los juegos son muy diferentes. No sé si tú recuerdas, lo nuestro era salir a la calle, fuera de tierra, fuera de cemento, como fuera, que estuviera pavimentada tu colonia. Y nosotros no nos preocupábamos por eso, porque podíamos hacer de un pedazo de tierra un campo de fútbol, podríamos hacer de un trapo una pelota con la cual tú jugabas, te ilusionabas, te emocionabas. Este tipo de juegos permitieron que muchas personas, inclusive muchos chicos, en nuestras generaciones, bueno, no hubiera tanta obesidad. ¿Sí? Es por eso que si hoy tú ves a uno de los chicos que tiene la gran necesidad de jugar de otra manera, ahora a los padres no les importa tanto que jueguen, sino cómo los entretienen. Es una angustia. De verdad hay padres que no saben cómo entretener a sus hijos. Y hoy ya los hijos de hoy se juegan de otra manera. Pero hablando de esta generación anterior, bueno, pues los niños sudábamos, los niños nos cansábamos, los niños nos daba más hambre, los niños nos volvían más activos, podíamos solucionar mejor las cosas. No sé si tú te preguntes, bueno, ¿todo eso sirvió para ahora? ¿Realmente es un cambio? ¿Realmente cuando fuimos niños y jóvenes nosotros éramos el futuro de esta generación? ¿Te lo has preguntado? Porque hoy seguimos repitiendo lo mismo. Seguimos repitiendo que los jóvenes de hoy van a ser los forjadores del futuro, pero muchos padres vivimos angustiados porque nos damos cuenta que nuestros hijos han perdido muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema educacional, nuestros hijos hoy están educados de otra manera. Seguramente tú recordarás, si es que te tocó este modelo, a tu papá, a tu mamá, que tan solo con mirarte, con guiñarte el ojo, ya sabías que te estaban regañando. Esta generación de padres que solamente con mirarte te atemorizaban y que tú sabías que te iban a pegar, que iban a hacer uso del cinturón por la noche y que, bueno, pues era un temor. Esta forma de educar de nuestros padres, bueno, pues quizá para algunos fue muy autoritaria. Otros tantos que hemos platicado entre la generación en la que estamos decimos que qué bueno que nos educaron así. Pero justamente viene también este nivel de pensamiento de seguir comparando. Hoy nuestros hijos están recibiendo una educación muy diferente a la que nosotros recibimos. Y es lógico, es razonable. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende siempre a ajustarse y desajustarse. Siempre tiende a adaptarse o a desadaptarse. Y justo lo que muchas veces no queríamos en un pasado, tú te puedes preguntar, ¿hoy lo estoy repitiendo o no? Pero en la forma educacional creo que estamos haciendo unos cambios que nosotros venimos de un modelo de padres muy autoritarios y hoy nos pasamos hasta el otro extremo siendo padres muy permisivos, pero muy sobreprotectores también. Así es que con este análisis de este tipo de padres vamos a regresar para que veamos juntos qué cambios hemos tenido. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. AMECAMECA hace ruido. Postales sonoras de AMECAMECA. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de AMECAMECA. AMECAMECA. AMECAMECA por la mañana. Estas son postales sonoras de AMECAMECA. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, tantas cosas que pasan en el corte, algunas cositas aquí por las redes sociales. Y bueno, te queremos decir que puedes por aquí dejarnos en las redes sociales a través del Facebook de La Voladora Radio. Puedes meter ahí, también darle like si te está gustando este programa, hasta dejar por ahí algún comentario. Y bueno, la nueva página de La Voladora Radio tiene un esquema muy diferente, es muy dinámico para poder entrar ahí y poder escuchar en el transcurso de estas semanas de nueva cuenta este programa o algunos otros que por ahí ya han quedado grabados. Así es que te invitamos a que visites la página de La Voladora. También te quiero recordar que nosotros estamos esperando siempre un pequeño donativo por parte tuyo. Te quiero recordar que La Voladora, bueno, pues vive de donativos, vive de personas que son conscientes de que muchas veces este tipo de señal que llega a tu hogar es muy diferente. Esta es una radio comunitaria en donde podemos tener una expresión responsable, sobre todo, y que los temas que aquí se manejan, al menos en este espacio, pues tienen una responsabilidad que se puede inclusive debatir o simplemente recibir un punto de vista. O también, como muy amablemente tú muchas veces nos haces el favor de hacer comentarios agradables, también los recibimos, los otros también los recibimos, porque la intención es que cuando tú haces un comentario sirve para crecer. Entonces nosotros lo tomamos siempre muy en cuenta. Y a propósito justo de eso que te comento, pues nos están preguntando aquí, María Josefina Chávez dice, bueno, ¿qué sucede en mi generación? Sin duda sí éramos más respetuosos con nuestros padres. Nosotros pues no fuimos golpeados, sin embargo creo que la educación que nos dieron ellos tiene un valor muy grande. Hoy todos somos personas de bien y realmente nos enseñaron muchos valores: respetar, ser responsable, ayudar al prójimo, dice ella. Así es que bueno, pues sí, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos que nos hagas un comentario a propósito del tema. Y también por aquí otra amiga que se llama Mayra Hernández, dice Mayra Hernández, bueno, muchísimas gracias por si pueden leer mi petición, ¿no? Pues claro que sí, con muchísimo gusto. Y dice ella, yo tengo muchos problemas hoy en día con mi pareja porque justamente lo que acaban de decir es lo que sucede. Él tiene una idea, yo tengo otras, no nos podemos poner de acuerdo. Él quiere que nuestro hijo hace comentarios despectivos con respecto a las mujeres. Nosotros en mi familia nunca lo hicimos, entonces creo que se le puede hacer daño a mi hijo en un futuro. Sí, desde luego. Sí, yo creo que las mujeres son las que detienen ese tipo de comportamientos en los hijos, sobre todo varones, que cuando tienen un comentario de desprestigio hacia las mujeres, pues por ahí estaremos fabricando, creando, pues machos o misóginos, no sabemos exactamente qué. Pero si tú te estás dando cuenta, Mayra, que tu hijo lleva ese camino, hazlo muy consciente, trata de platicar con él, que nadie te reste autoridad si es que es el caso. Entonces también habla mucho con tu esposo. Y bueno, pues sí es cierto, eso también es una de las grandes diferencias de las generaciones, ¿no? Y estábamos hablando justamente que una de las grandes diferencias de estas generaciones pues son los juegos, ¿no? Hoy en día los chicos juegan de una manera diferente. Fíjate que te comentaba yo de esta gran intención que tenían los, aparte de su venta, ¿verdad?, de productos, porque ese es su negocio, pero esta intención de unir a la familia a partir de poder ver en un aparato, en una máquina, en una videocasetera, como se les llamaba, poder reunir a la familia para que todos disfrutaran una película, pues qué buena intención, ¿verdad? Pero deberíamos de preguntar si realmente eso sirvió o no sirvió. Hoy en día hay una gran diferencia. Hoy los chicos están aprendiendo a divertirse solos, a entretenerse, porque esa es la realidad, sentados frente a una pantalla. Y a mí me llama mucho la atención una cosa de la generación de los 70s, de los 80s, inclusive hasta todavía parte de los 90s, que nuestros padres, al reunirnos de esa manera, al poder tener un buen pretexto para que nosotros conviviéramos con ellos, entre hermanos, entre papás, pues nos hacían, aprendimos a reír en familia. Había la broma, alguien desarrollaba su creatividad e imaginación, y esa forma de hacernos reír, bueno, pues era presencial, era un contacto, era reírnos inclusive de la risa de otro, de cómo se reía. Hoy en día nuestros hijos, es lamentable que tengan que reírse solos frente a una pantalla. Estoy de acuerdo con que, bueno, también es una forma de divertirse para ellos, pero quizá a lo mejor estamos perdiendo muchas cosas. Y ver esta brecha generacional en cuanto a la forma en la que nosotros nos relacionábamos con los demás. Imagínate qué diferente es salir a jugar a la calle. Generalmente jugábamos cosas en equipo o jugábamos entre muchos por una competencia individual en donde había reglas, en donde no podías, todos se iban encima de ti si cometías algún error, sobre todo haciendo trampa. Y hoy en día te pones a jugar frente a una tablet con videojuegos, te entretienes en las redes sociales, en estas situaciones en donde muchas veces se presentan de moda a partir de que alguien subió una publicación y se convierte en algo viral, donde todo mundo lo sabe y nos andamos riendo de eso, pero nos reímos de manera individual. Es lamentable ver cómo muchos chicos están solos, inclusive en la banqueta, con una tablet, con un celular, riéndose frente a una pantalla. La creatividad que hay en las redes sociales, en el internet, a mí me parece sensacional, porque cuando alguien inventó la computadora y inventó el internet, decía, a mí lo que más me llama la atención es la creatividad de las gentes. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Seguramente, si a nosotros en nuestra generación, de estos chicos que salíamos a jugar fútbol en la calle, nos pusieran una tablet en ese entonces, pues no íbamos a saber qué hacer. Hoy en día a nuestros hijos les cuesta mucho trabajo, inclusive hasta patear una pelota. No todos, desde luego, pero mayormente sí. Nosotros basamos este tipo de información también en las quejas o en las sugerencias o en las consultas que nos hacen en Escuela para Padres, los papis, las mamis. Nos dicen muchas veces, ¿qué hago, Miguel? No lo puedo quitar del celular. Y justamente ese es otro tema. La disciplina y los límites firmes cambiaron. En nuestra generación, los padres nos ponían límites, pero que no se movían para nada. Yo recuerdo mucho que cuando a ti te castigaban, pues un castigo, si te decían, pues este castigo va a durar una semana, el castigo duraba 7 días. Hoy en día una semana parece que tiene 2 días y ya se te olvidó. Se acabaron esos límites firmes. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Algo nos sucedió. Justamente eso es lo que analizamos nosotros, que venimos de una generación de padres autoritarios. Y en lugar de regular, de tomar las cosas que sí nos sirvieron en nuestra educación, pues no estamos siendo conscientes ni reflexivos, y entonces nos estamos pasando hasta el otro extremo de lo autoritario y nos convertimos en padres muy permisivos o muy sobreprotectores. Tenemos que equilibrar esa situación. Justamente en Escuela para Padres, en el modelo que manejamos, pues tratamos de hacer eso, de hacer consciente a los padres en dónde estamos ubicados. Muchos padres de familia hoy, a propósito de los límites y de la disciplina, muchas veces nos dicen, es que ya no sé qué hacer con él. Y para mí, como facilitador, de verdad, sí es preocupante. Porque si tú como papá has dicho esa frase y no sabes qué hacer, bueno, pues no sé quién más pueda saber qué hacer. No te tienes que dar por vencido. Lo que tienes que hacer es informarte. Justamente acercarte a este tipo de talleres vivenciales en los cuales tú recibes información. Quizá acercarte, sí, al internet. No todo es bueno, pero tampoco todo es malo. Acercarte, informarte, saber cómo le puedes hacer, buscar estrategias. Hoy en día la información fluye en cualquier momento y de una manera muy económica. Hoy no te tienes que leer todo un libro, ¿no? Hoy lo puedes hacer de otra manera. Quizá a lo mejor en el internet, en el resumen de un libro, quizá haya un tema muy específico. Vamos, hay muchas maneras hoy en día, pero antes nuestros padres no las tenían. Seguramente hoy tú te encuentras preguntándote cómo añoro el hecho de poder yo educar a mis hijos como me educaron mis padres. Pero a muchos les creó un dolor profundo. Y ellos, por ejemplo, si es el tema de golpes, dicen, yo jamás le voy a pegar a mis hijos. Sin embargo, también a algunos papás les pasó que volvieron a repetir ese modelo y están sufriendo. Y entonces sufren y después pasan al otro extremo porque vieron al niño golpeado, se acordaron de ellos mismos y entonces ahora se convirtieron en padres muy permisivos y sobreprotectores. El tema de la disciplina y los límites se han quedado atrás. Tampoco a estos chicos les iba a funcionar un tema tan autoritario, ¿no? No, ¿por qué? Porque son de otra generación. A estos niños les ofende la autoridad. Les ofende cumplir reglas. A muchos no. También hay padres que están haciendo muy bien su trabajo. Pero estas grandes diferencias de generaciones nos tienen que hacer reflexionar. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender como padres es que esta es otra época, ¿eh? Definitivamente. Los niños tienen otra inquietud, han crecido de otra manera. Los niños han llevado sus pensamientos, su manera de sentir, lo han puesto en palabras hoy en día. Antes nosotros nos ponían un tapón en la boca. Claro, seguíamos sintiendo, ¿verdad? Si odiábamos al tío, nos teníamos que callar. Hoy en día los niños lo manifiestan con una libertad. Quizás sea bueno, ¿por qué? Porque lo están expresando. ¿Habría que hacerlos conscientes o nosotros saber escuchar más? Justamente este es el tema que también yo quiero platicar. Porque sí ha habido muchas diferencias en nuestras generaciones. Y ya no hablemos de la forma de estudiar, ya no hablemos de la forma de jugar, ya no hablemos de la forma de relacionarnos, ya no hablemos de los límites y la disciplina. Sino que también hemos perdido a través de las generaciones habilidades para poder encontrarnos con alguien ajeno a nuestra familia y establecer una relación sana. Fíjense nada más. Vamos a hablar, por ejemplo, de cuatro cosas. Vamos a poner tres o cuatro. Pero cuatro cosas que son básicas para que todas las generaciones puedan sobrevivir. Porque nosotros dependemos de relacionarnos con los demás para sobrevivir también. Pero fíjate, imagínate. Un chico o un adulto, dentro de estas habilidades que yo te comento, debe saber iniciar una conversación. Debe de saber terminar una conversación. Debe saber recibir un halago, pero también debe saber dar un halago. Hasta ahí nos vamos a quedar con cuatro, porque aproximadamente son como 27 habilidades que nosotros como adultos tenemos o debemos saber desarrollar. Imagínate nada más con esas cuatro. Si hacemos una comparación, el hecho de haber podido salir a jugar a la calle con muchos amigos, con gente, con tener contacto, con mirarme, con inclusive discutir por algún tema de que gané o no gané, con aprender reglas jugando en la calle, hoy en día ya no se da. Entonces tú ya no llegas ni siquiera a una casa y chiflas para ver si va a salir el otro. Eso también es saber iniciar una conversación. No llegas, tocas la puerta y sale la mamá del otro niño y le tienes que preguntar. Eso es iniciar una conversación. No sé, señora, buenas tardes, va a salir a jugar Juanito. Eso es iniciar. Hablábamos, teníamos contacto con las personas. Hoy en día no. Hoy tú quieres jugar con alguien y alguien te manda una solicitud en el internet para ver si quieres acompañarlo en un juego digital. Pero no ves expresión, no ves sentimientos. Ni siquiera respiras la frustración del que pierde y el que gana. Ni eres capaz de ver la alegría del otro triunfando en ese pequeño juego. Entonces, las generaciones tienen ventajas y desventajas. Hoy los jóvenes les cuesta mucho trabajo iniciar una conversación. Son muy callados, están aislados. Hablan mucho, sí, por el Facebook, hablan mucho por el Twitter y por otras opciones que hay ahí. Pero iniciar una conversación de manera personal, tener un contacto al mirarte, al escuchar la voz, al escuchar inclusive la voz está determinada muchas veces por todos nuestros músculos según nuestro contexto de nuestra cara y nos crea un tipo de voz. Entonces hemos perdido esa gran oportunidad. Pues bien, vamos a ir a otra pequeña pausa y ahorita continuamos con el tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4 y 48 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED www.senapred.gob.mx o en Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal al teléfono 97-828-23. Información es parte de la atención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias por permanecer. Y bueno, quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo Héctor Ramiro. Ojalá nos estés escuchando. Es un gran compañero de un diplomado que está aquí siendo partícipe. Él muy activo, como siempre, en el diplomado de tanatología de aquí de la parroquia La Asunción. Héctor, pues un gran saludo de parte de La Voladora y de este espacio de Consentido Humano. Y bien, estamos ya por finalizar nuestro último corte y estamos hablando de esta diferencia de generaciones que se hacía antes, que se hacía hoy. De verdad que nos podríamos pasar aquí 2 horas, no nos alcanza como siempre el tiempo, pero vamos a tratar ya como de darle un poquito de salida y ver cuáles son las ventajas y desventajas. Fíjense que una de las primeras cosas, hablando de disciplina y límites, que es lo que estábamos hablando en el corte anterior, sí hemos cambiado mucho, han sido diferentes. Desde luego que hoy los límites se tienen que poner y depositar de otra manera en los hijos, la disciplina igual. Pero creo que los dos tienen un sentido, que es hacer crecer a nuestros hijos y que ellos puedan relacionarse en un futuro. La disciplina realmente tiene que ser importante para ti como familia. O sea, no se trata de que tú forzosamente creas que hay un solo camino y que tienes que ser de alguna manera solamente, no. Tú eres el que vas tomando decisiones, qué es bueno y qué es malo, pero sobre todo qué es bueno en el sentido de que tu hijo lo ocupe como herramienta. Yo muchas veces, tú escucharás aquí quizá o a lo mejor en este programa estés escuchando mucha crítica hacia los chicos que de los que nosotros hablamos, y no se trata de que pongamos a los chicos en un contexto malo ni que son malos, ¿no? Y que se están equivocando y que son de lo peor, no. Yo te vuelvo a comentar, todo esto llega a nosotros como facilitadores porque es la realidad, es lo que está en la práctica, es lo que está en la calle. Los padres de hoy, al menos de este lugar bendito del Estado de México, bueno, están padeciendo con eso, ¿no? Finalmente ellos se preguntan, tienen muchas preguntas al respecto, bueno, ¿cómo lo educo? ¿Cómo yo sabía? ¿Cómo a mí me educaron? ¿Cuáles son las nuevas formas? De eso se trata, de informarse para que tú decidas qué. No estamos tratando de cambiar a nadie ni cambiar la ideología. Sin embargo, sí como de hacernos conscientes y decir, a ver, si es cierto, a ver, hay cosas que no me gustaron a mí, porque las repito. Hay cosas que yo puedo retomar de mi generación como una cuestión de formación de valores. Porque también muchas veces se aprende de lo social. Los programas de hoy, tú seguramente como padre de familia no soportas verlos. ¿Por qué? Porque dices, no, es que esto daña a los hijos. Daño en su sentido de cómo ver la vida, de cómo ver las cosas. ¿Cuántas veces algunos medios de comunicación, sobre todo esos masivos que tienen poder y control sobre los demás, pues ponen la figura de la mujer de una manera y al hombre también, y que tienen tienen un valor social solamente si son de ciertas características o si usan ciertos productos. En nuestra generación también se pudo haber dado. Sin embargo, hoy es diferente. Podrías ya estar cayendo en este momento a decir que mi época fue mejor, ¿verdad? Pero no, la realidad es que nuestros hijos se van a enfrentar a todo eso. Pero ellos deben de tener las herramientas, la estructura interna que se da a través del amor, de este afecto que tú le proporciones, de esta seguridad y pertenencia que le des, de este tipo de información en su educación con respecto a los límites y a la disciplina. Ellos son de verdad como esponjas para poder recibir esto que tú le estás dando y poderlo ocupar en un futuro. Imagínate un chico disciplinado, encaja en cualquier relación. Te platicaba yo que los chicos han perdido la gran habilidad de iniciar una plática, de terminar una plática. Si tú nos estás escuchando el día de hoy y tienes adolescentes que, por ejemplo, no saludan, eso también es parte de iniciar una plática. ¿Cuántos adolescentes llegan a un grupo, inclusive familiar, y no saludan? ¿Cuántos no dejan de despedirse, ni siquiera decir ya me voy? Hay modelos de familia en donde hay madres que me dicen, es que ¿sabes qué? Se salió. Y bueno, ¿y a dónde te avisó que iba a ir? No, es que no me avisa. O sea, hemos perdido ciertas cosas. Dar las gracias, ponernos en el lugar de los otros. Algo está sucediendo. Entonces yo creo que hacer esta diferencia o esta pequeña comparación nos tiene que llevar ¿a dónde? A valorar lo que era bueno en nuestra generación y que puede servir. Claro, también se trata de que tú te ajustes a esta nueva generación. Ya no vas a poder ver las películas que vimos antes y que inclusive era formadora de valores. Hoy en día hay algunas, pero a los chicos pareciera que no les gusta. Les gusta el éxtasis, les gusta algo que les provoque. Su egocentrismo es lo que los lleva a que solamente esto que te mueve, que te activa, pues es lo que tiene valor. La realidad es que no. Así es que yo creo que sí debemos de preocuparnos como padres de familia en este tema, de estructurar bien a nuestros hijos con habilidades de desarrollo humano que les puedan permitir relacionarse. ¿Cuántas veces has oído en este tercer tema, cuarto de los cuatro que te comenté, a un chico poder decir un halago, por ejemplo, a la mamá? Poder decir un halago a la maestra. Poder decir un halago de su entorno. Qué bonita casa, qué bonito árbol. Están perdiendo esta sensibilidad. ¿Cómo se inicia una conversación? Pues también a partir de eso, de poder decir un halago honesto ante una actitud, hasta un buen peinado, hasta porque se maquilló la hermana, se maquilló la tía. No, a los chicos les cuesta mucho trabajo hoy. A nosotros se nos dio de una manera. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros establecíamos contacto con los demás era a partir de platicar, de hablar, de contar, de confiar en alguien. Hoy en día, bueno, los chicos están perdiendo eso. Pero no significa tampoco que no van a sobrevivir, ¿no? Claro, a ellos les tocó eso. Pero si tú como padre de familia estás viendo una gran brecha, una separación enorme entre lo que fue una generación anterior, estas generaciones de los 70s cuando nosotros fuimos niños, y hoy en día padres inclusive muy jóvenes que ni siquiera están estructurados, que su código de valores no alcanzó el desarrollo adecuado, la madurez adecuada para poderlos absorber, son mamás que muchas veces están muy pequeñitas, que tienen 17, 18 años, con niños que ya están grandecitos, de 4 que van al kinder, inclusive algunas hasta que van en la primaria. Entonces sí tenemos que dar cuenta de que nuestros hijos deben de tener mejor estructurado todo lo que es su desarrollo. Yo te invito a que si nos estás escuchando y consideras que este tema es importante, bueno, pues acércate a nosotros, coméntanos, di, promueve. Te recuerdo que nosotros también podemos dar una plática aquí en tu escuela. ¿Quieres por ahí que nosotros demos un taller? Pues con mucho gusto lo hacemos, porque nuestra gran labor, la gran labor de la Parroquia de la Asunción es informar. Es realmente que tú recibas las herramientas adecuadas y puedas tener una actitud diferente hacia tus hijos. Así es que no queda más que reflexionar a propósito de esto. Vamos por ahí a tener este programa en la página de la internet más adelante. Muchísimas gracias porque nos escuchaste. Quizá nos quedamos cortos en la información, pero espero que este programa haya tenido respuesta a muchas de tus preguntas. Mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería.